Chquejlajet, chpatlajet, chaban, choquitaspa. Ay chulpos, ay chulme, cuchal ants la vacuntal. Tznupilans posh, tajuju tskans chamel. Incada, tristemente, grita, llora. Ay chulpos, ay chulme, por cada sorbo de aguardiente, ella asesina su nombre, lamenta ser mujer.